Señor, cuando pierda mis sueños, cuando deje de soñar, hazme volver. Hazme volver, oh Señor, y seré como los que sueñan. Seré como los que sueñan. Seré como los que sueñan. Seré como los que sueñan. Si tú me haces volver, que sueñan. Si tú